Etorriak, Gabón, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al programa contrainformativo de Irola Irratia, Garrasika. Un espacio que cada lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche trata de acercarnos las voces, los pensamientos, las luchas, las actividades, reivindicaciones y construcciones y conflictos sociales que se acometen en las calles de Bilbao y municipios de alrededores. Un proyecto Garrasika que pretende ser una, de manera colectiva, de lograr una transformación social a través de la toma de la conciencia de todas las personas que escucháis. Y como la mejor manera de tomar conciencia y de asirnos a las herramientas que tenemos, os aportamos el granito de arena o la argamasa de la información. Así, esta noche, en Garrasika, en el 107.5 de la FM, escucharemos información y noticias, entre otras. Una entrevista a un compañero del colectivo Ezkerraldea Antifascista. Con él hablaremos del caso de Sergi, joven antifascista, condenado a 3 años de cárcel por participar el 12 de octubre del 2011 en una manifestación antifascista. Posteriormente, y acercándonos un poco a una mirada internacionalista, recordaremos que el pasado 6 de noviembre de este año 2015 se festeja en Marruecos y se recuerda en el Sáhara Occidental ocupado y también aquí en Euskal Herria el 40 aniversario de la Marcha Verde, esa ocupación de cerca de 350.000 civiles marroquíes enviados por el rey marroquí en 1975 a las tierras libres del Sáhara Occidental. Y la mejor manera de recordar este pésimo aniversario es escuchando voces de personas que luchan por la libertad del pueblo saharaui, en particular saharauis. Así, en primer lugar, escucharemos a Mohamed Sidati, ministro del Frente Polisario para Europa. Seguidamente escucharemos a Hassana Alia, un refugiado saharaui que también es perseguido en el territorio español y se pretende su expulsión ya que es requerido por el gobierno marroquí. También escucharemos a Nuria Salame, del colectivo Catalanes Amigues del Poble Saharaui. Después de hablar del pueblo saharaui, el 40 aniversario de la Marcha Verde, volveremos aquí a Tierras Vascas para hablar de ciencia, hablar de mujeres y de ciencia. Os traeremos un extracto de la charla La ciencia en medicina perjudica la salud de las mujeres, impartida por Elena Aldasoro Unamuno, doctora en medicina. una charla que entra dentro del programa organizado por Bidebarrieta Kulturgunea, titulado Ellas hacen ciencia, que reivindica el papel de las mujeres científicas y que se desarrollará y se desarrolla cada jueves a las durante este mes de noviembre a partir de las 9:30 de la tarde en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Y para finalizar, como no, os traemos la agenda cultural, política, musical, la Lubaki Agenda. Así que aquí damos comienzo, bienvenidas, bienvenidos al Contrainformativo, programa colectivo de Irola Irratia. Garrásica. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944-21-70-60 o en garrásica.info@gmail.com. Garrásica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Tenemos al otro lado del teléfono a una persona del colectivo Ezkerralde Antifascista que esta semana nos traen hasta aquí, hasta Euskal Herria, concretamente a Baracaldo, el caso de Sergi, un joven antifascista catalán que ha sido condenado a 3 años de cárcel por participar en una manifestación en contra del fascismo el 12 de octubre del 2011. Aupa, arratsaldeon, buenas tardes. No sé si nos escuchas tú bien, nosotros a ti, a ver qué tal te escuchamos también. Hasta luego, amigo. Bueno, pues nada, un poco... Nos comentabais que este viernes, si no me equivoco, vais a traer hasta el Gasteche de Baracaldo el caso de Sergi. Efectivamente. Pues sí, hemos decidido traer a Sergi porque al final, en definitiva, es la persona que se come el pack completo del fascismo en el Estado español. Ya sea el imperante en el poder o el fascismo en las calles, que no se le ría, como dijimos en la anterior entrevista, era residual, pero que en el resto del Estado, pues... convoca conciertos y hace apología del simbolismo fascista en su esencia. Y más que nada, pues eso, hemos elegido traerlo por su defensa en el juicio, cómo ha llevado adelante su defensa política, dejando claro que es un activista político y es un está encausado por unas motivaciones políticas. Y más que nada, pues eso, es nuestra esencia como asamblea antifascista. Uh-huh. Y bueno, concretamente, ¿cuándo va a ser la charla y dónde va a ser? Bueno, la charla va a ser el 14, este sábado, en Baracaldo, en el Gasteche de Baracaldo, Macala 2, a las 6:30. Uh-huh. Y parece que estará interesante. Uh-huh. O sea, hablar, que... pues eso, que Sergi es un activista libertario y en el movimiento antifascista bastante implicado. Aparte de la causa esa de la que hemos hablado, que fue a impedir un concierto convocado por Democracia Nacional, también tiene otras dos causas, pues una por 1 de mayo y otra por realizar actos de piquete o eso de meten, de encausar en una huelga general. Uh-huh. ¿Y sabes tú si la sentencia de este chico ya es firme? Si ha entrado en prisión o está... Bueno, no entra en prisión porque va a venir aquí, pero está debe estar a punto de entrar en prisión, ¿no? Si todo sale como va de mal. Posiblemente entra a prisión, ha pedido un indulto, aunque él es contrario a pedir ese indulto, únicamente lo ha hecho como para, mientras que se tramita ese indulto, ese posible indulto, pues seguir defendiéndose políticamente y seguir, pues, haciendo público, pues eso, todo, toda su causa y las injusticias a las que le está abocando el Estado fascista español. Y bueno, más que nada eso, pues, que quiera y tenga interés en la charla, pues estará todo el mundo invitado a las 6:30 en Baracaldo, Macala 2, os va a recordar. Parece que va a estar interesante. Y bueno, también por otro lado, recuerdo que estuvimos aquí hablando también, no hace tanto tiempo, hace unos meses, sobre un concierto que se organizaba de mano de Ezkerraldea Antifascista, ese colectivo que surgió, si no me equivoco, el curso pasado, más o menos, o por lo menos empezó a verse funcionar. Y bueno, sin más preguntarte si es que se puede comentar algo, si es que se puede decir algo, pues qué tal va todo este tiempo, qué tal desde el concierto y cómo están saliendo las cosas por ahí, por Ezkerraldea. Bueno, organizamos, aparte del concierto, una jornada, pues con diferentes tipos de charlas, abarcaban todo tipo de problemáticas sociales, económicas, de corrupción, de asambleas o coordinadoras de Madrid, o gente más avanzada al final, o organizaciones. Al final, en 2015, dice públicamente, y bueno, hemos seguido realizando diferentes actos y adelante. Uh-huh. Cada vez pues, con más activistas. Uh-huh. Y con experiencia, al final, andándose, caminando en el camino, caminando hasta el andar, descubriendo el camino andando. Pues nada, desde aquí mandaros una muestra de apoyo, recordar esa fecha de este próximo viernes... Sábado día 14, en el Gasteche Baracaldo. ¿A qué hora concretamente? A las 6:30 en el Gasteche Baracaldo, Macala 2. A las 6:30. San Vicente. Pues nada, un abrazo y nada, os animamos a que nos sigáis avisando de las convocatorias que hacéis, que bueno, agradecemos que seáis vosotras las que acudáis aquí pues a este pequeño espacio, ¿no? Y este pequeño altavoz que tienen los movimientos sociales de Bilbo y por supuesto también los de Ezkerraldea, que es la Irola, y nada, se agradece vuestro interés y aquí estaremos para cuando necesitéis también. Mucho ánimo. Vale, mi Ezker, besar cada día. Venga, agur. Agur. Y a continuación vamos a escuchar al propio Sergi, su propia voz, en una rueda de prensa que tenemos aquí en el archivo de la Irola, donde explica un poco su caso y también la sentencia que en ese momento acababa de recibir. Escuchamos a Sergi. Hola, bona tarda a totes, sóc en Sergi, sóc veí de Badalona i vinculat al teixit associatiu als moviments socials de Sant Andreu. Actualment sóc membre de la CNT de Barcelona i milito al grup llibertari Elisa de Sant Andreu. Primer de tot, donar les gràcies a totes les persones que han vingut a donar suport en aquesta acció, així com les persones solidàries, la Maria José de la CUP, i així com els mails alternatius per, o mails oficials per fer-se ressò d'aquest cas. Com bé ha explicat la companya, fa poc, unes dues setmanes, he rebut la sentència ferma del Tribunal Suprem on em condemna a 3 anys de presó per la participació a la manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 2011. Aquesta pena augmenta en un any la pena que ja em va exercir el Tribunal, l'Audiència Provincial en aquest cas, lloc on estem ara, i motiu per estar aquí exposant aquest cas i denunciant la sentència política d'aquest cas. Per què se'm condemna a 3 anys? Se'm condemna per unes lesions a un suposat feixista, l'Alejandro Fernández, que és un destacat militant del Casal Tramuntana i de Plataforma per Catalunya. A la manifestació antifeixista es van produir una sèrie d'aldarulls, acabant la manifestació amb càrregues policials i durant les càrregues policials vam ser detingudes dues persones, el Rubén i jo. Aquesta condemna és una condemna política d'un judici polític. Per què? Perquè el judici no es va centrar en deliberar si cap de les dues encausades érem o no culpables del llançament de tal objecte o de ferit al persona, que sinó que només ens vam condemnar per assistir a aquella manifestació. El judici, només amb el fet de reconèixer que vam anar a la manifestació, ja va ser una prova suficientment important per incriminar-nos aquestes lesions i al final condemnar-nos a 3 anys. La sentència de 3 anys ve imposada també per un agreujant. A mi se'm jutjava amb l'agreujant d'odi ideològic. Aquest agreujant està fet per defensar les minories ètniques, els col·lectius desfavorables de les agressions dels grups feixistes o de persones violentes organitzades. En aquest cas, aquest agreujant és imposat a les persones que combatem aquest odi i aquesta discriminació. En aquell concert nazi, el que s'estava fent era apologia del nazisme, del racisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia, de la discriminació. Comportaments que no han de ser tolerats. El nostre deure com a mans de la llibertat és denunciar, protestar i impedir els seus actes. Perquè no hem d'esperar, no hem de tenir cap tolerància amb els intolerants, ni hem d'esperar que les institucions ni la policia defensin el feixisme. Tant en quant molts feixistes estan integrats dins dels cossos policials i repressors. Aquesta sentència és una injustícia i no hi estem d'acord, però tampoc esperem una altra cosa del Tribunal Suprem Espanyol ni de l'Audiència Provincial. L'Estat és l'estructura del poder i el capital i aquests utilitzen el feixisme per defensar els seus interessos de classe, els seus privilegis. Que la repressió no ens aturi, que aquest cas repressiu no sigui un cop pel moviment que ens faci defallir de la lluita, sinó que sigui un aire d'indignació enfront l'empresonament de persones que lluitem, enfront la permissivitat que tenen els grups feixistes, tolerant-los i financiant-los, fins i tot. Per últim, agrair tot el suport rebut des de la meva organització, persones del grup de suport, amics i coneguts, i des dels moviments socials de Barcelona, Badalona i Rodalies. Orgullós de tenir les persones que tinc al meu costat, que em recolza i em dona forces per un procés repressiu com aquest. Aquest no és el principi ni el final d'una llarga lluita. Res més, només dir que Barcelona ha estat, és i serà la tomba del feixisme i que no retrocedirem i tornarem a cridar, no passaran. Moltes gràcies.

que los recursos naturales en el Sahara Occidental son importantísimos. Todo esto hizo que Marruecos sigue siendo intransigente y la comunidad internacional no ha hecho lo que debe hacer, no ha utilizado ni presiones ni firmeza para obligar a Marruecos a cumplir con sus obligaciones internacionales. Por otro lado, como consecuencia de esta guerra, ustedes saben, hoy hay miles y miles de refugiados que viven en el suroeste de Argelia, en condiciones precarias, en condiciones difíciles, pero ellos se han organizado. Y en los campamentos hay una sociedad civil muy activa, hay una organización impecable, las mujeres tienen un papel importantísimo y yo diría, verdaderamente se está construyendo una sociedad democrática, abierta, tolerante en el Sahara Occidental, en estos campamentos precisamente. Ahora debo reconocer, eso es lo desgraciado en la historia, que la ayuda humanitaria, la asistencia que reciben es muy escasa y muy limitada. Afortunadamente hay movimientos solidarios, de amistad, incluso empezando por el País Vasco, que ayudan a los saharauis en los campamentos de refugiados, pero yo diría que se han cumplido cosas, estamos progresando modestamente, pero estamos progresando. Los niños van a la escuela, se puede necesitar un lápiz, un libro, pero nunca sucede en la escuela. Las condiciones de salud se están mejorando y yo diría porque allí el pueblo está en la espera. Somos transitorio en esta zona, en este refugio, en este exilio, en la espera que vuelve a su tierra libre y digno. Ahora, en este sentido, la situación se deterioró bastante, en el sentido que Naciones Unidas deben actuar para que se ponga un término al expolio de los recursos naturales, para que Marruecos respete la legalidad del derecho internacional y, sobre todo, para que cese la represión en los territorios ocupados. Porque allí la población civil se levantó contra la ocupación y son víctimas de una represión feroz, una represión y unas violaciones de sus derechos humanos. Y eso nos preocupa y el mundo debe movilizarse para que se ponga término. Marruecos está violando, está torturando, está encarcelando y hoy por hoy hay decenas y decenas de presos políticos en las cárceles marroquíes. Entonces me parece una situación intolerable y se requiere una acción contundente para que el pueblo saharaui pueda por fin, que sea en el exilio o en los territorios ocupados, unirse y pronunciarse sobre su destino a través de un referéndum libre y democrático. Tuvimos 16 años de confrontación militar. Marruecos no logró aplastar la resistencia del pueblo saharaui y aceptó formalmente la organización del referéndum y se inició las negociaciones entre Marruecos y Frente Polisario. Y, por supuesto, en 1991 se inició la aplicación o la implementación de este plan de paz. En 1991 tuvimos el alto del fuego. Y desde entonces no hubo otros pasos en la aplicación y para implementar este plan de paz. Entonces se quedó, digamos, el alto del fuego sigue cojo, si podemos decirlo así, por no había continuación para terminar que culmina este proceso de paz a un referéndum de autodeterminación. Y Marruecos aprovechó esta situación no solamente para demostrar intransigencia cuanto se trata del conflicto, sino se sustrayó de todas sus obligaciones internacionales que firmó, porque el plan de paz fue aceptado y firmado por Marruecos. Entonces se negó a seguir aplicando este plan de paz. Y aprovechó la ocasión para intentar de reforzar su hecho consumado, la ocupación ilegal del territorio, el expolio de los recursos naturales y reprimiendo, por supuesto, a las poblaciones civiles inocentes. Entonces, decir que al final, por eso estoy insistiendo sobre lo que debe ser el papel de la comunidad internacional y Naciones Unidas en particular, el Consejo, los miembros del Consejo de seguridad para que se vuelva a la legalidad internacional, para que se aplique las decisiones y las resoluciones de las Naciones Unidas y para que se organice este referéndum para que el pueblo saharaui pueda por fin pronunciarse sobre su propio destino, sobre su futuro. Pues la situación en la zona ocupada del Sahara Occidental, pues el pueblo saharaui ya vive más de 40 años de ocupación ilegal, pues la tortura y el maltrato son el día a día, digamos, el pan del día a día en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Hay una presión, digamos, contra los saharauis, no hay una libertad de reunirse ni de organizar manifestaciones, etcétera, etcétera. Y ahí pues existe también robo de nuestros recursos naturales, porque Marruecos practica un robo tremendo de los recursos naturales con la ayuda de empresas multinacionales, entre ellas pues empresas españolas y francesas. Y también pues la situación, pues digamos, pues el pueblo saharaui lleva una resistencia pacífica donde pues los marroquíes pues asesinan, torturan, maltratan y también encarcelan, porque hasta hoy en día pues tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas y más de 50 presos políticos en los cárceles marroquíes, que están, digamos, en unos cárceles lejos de sus familiares. Con tanta presión y con mucha política que ejerce el gobierno marroquí contra la población saharaui y con un bloqueo informativo, digamos, tremendo, pues el pueblo saharaui como pueblo hemos decidido que tenemos que organizarnos para organizar algo grande, para romper este bloqueo informativo, para conseguir nuestros derechos sociales y políticos. Y por eso se montó, digamos, el campamento de Gdimizik en octubre de 2010, el día 10, y más de 20.000 personas salimos fuera de la ciudad y organizamos un campamento en un desierto que se llama Gdimizik. Ha sido un campamento importante en la historia del pueblo saharaui, fue el inicio de la primavera árabe. Y en este campamento pues fue algo muy importante, porque por primera vez los saharauis, entre los saharauis, hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio bajo nuestras jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente por la policía marroquí. No duró mucho este campamento. El día 8 de noviembre saltaron los militares, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas, incluso a niños, como el caso del niño Najm El Garje, de 14 años, y muchos presos y presas estuvieron en los cárceles marroquíes, y hasta hoy en día pues siguen encarcelados mis compañeros, que están condenados desde cadena perpetua hasta 25 años de cárcel, que están sufriendo maltrato y torturas. Aquí ya ha llegado Euskal Herria en un programa para activistas en materia de derechos humanos y también para aprender idiomas, y cuando llegué aquí, un mes después, salió la búsqueda y captura del tribunal militar. Entonces, junto con mis compañeros, pues he tomado la decisión de quedarme aquí y pedir asilo político. Pedí en enero de 2012 y desde entonces pues estaba esperando la respuesta del Ministerio de Interior del gobierno de España. Y en enero de este año pues me han respondido con una denegación junto con una salida obligatoria del territorio del Estado español. Ahí en la denegación pues el Ministerio de Interior reconoce un tribunal que ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales y juristas internacionales de muchos países. Y bueno, desde entonces pues junto con mi abogado presentamos un recurso ante la Audiencia Nacional. Y hasta hoy en día pues sigo esperando recurso. La Audiencia Nacional ha paralizado la salida obligatoria hasta que termine todo el proceso judicial, y hace poco pues me pararon la policía en un viaje volviendo de otras actividades y me pidieron los documentos, y le presenté todo el auto que tengo y todos los papeles de la Audiencia Nacional, y ahí pues no han reconocido la Audiencia Nacional, que es del gobierno de España, y me han abierto un procedimiento sancionador que puede terminar en una expulsión. Y hemos presentado un recurso ante la policía, tampoco hemos entendido nada, porque cómo pueden ser, digamos, detener a alguien que está en recurso, que está esperando una respuesta de la Audiencia Nacional. Pero bueno, nosotros sabemos muy bien la relación que tiene España y Marruecos, y a lo largo de todos estos años, pues España siempre ha mostrado su apoyo a la ocupación marroquí y también, en vez de juzgar a los torturadores, han premiado a muchos torturadores a lo largo de estos años. Pero bueno, ahora todavía estoy esperando, la verdad que he recibido mucho apoyo a nivel de todo el Estado, parlamentos autónomos, partidos políticos, pero el apoyo más importante que he recibido que es el apoyo de las personas en las calles que han salido reivindicando en contra de la decisión del Ministerio Interior, y la verdad que este es apoyo que me está apoyando en especial en Euskal Herria, que he recibido la verdad que mucho a lo largo de estos meses. ¿El futuro mío? Pues la verdad no lo sé, tengo una pie en el Estado español y otra pie en la cárcel, ¿no? Pero bueno, la decisión ha sido una decisión también para, digamos, para que la gente conozca la situación en los territorios ocupados y también para dar voz a mis compañeros que están sufriendo en las cárceles marroquí. Pero bueno, yo voy a seguir con esta lucha y esta batalla para conseguir un derecho legítimo que es el derecho a asilo político, porque a mí he sido juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces la denegación ha sido una denegación vergonzosa y bueno, pues a ver lo que pasa. Esperemos que me den el asilo político, pero antes de dar, pues esperemos que la ONU, que la comunidad internacional para de apoyar la ocupación marroquí y celebre ya el referéndum de autodeterminación, porque ya llevamos desde el 91 hasta hoy en día, ¿no?, esperando. En Cataluña supongo que como el resto, en Euskadi y en el resto del Estado español, conmueve, ¿no? Es inesperado que un territorio que es teóricamente español, la 53 provincia española, una colonia pendiente de descolonizar, pues de repente se deje, se haga esta entrega a Marruecos. Esto, combinado con la guerra que se inicia en aquel momento, conmueve a la sociedad, especialmente a una sociedad española donde el dictador justo murió en el 75. Entonces, ¿qué pasa? Os puedo hablar más de Cataluña, ¿no? Todo y que pienso que debe haber una similitud. En Cataluña ya hacía tiempo que cuando los estudiantes en su carrera pues mostraban una afinidad, entonces pues rojilla, que les llamaban, pues eran destinados a hacer su servicio militar en el Sáhara Occidental, como castigo, ¿no? Esto empezó justamente con este tipo de gente, gente sensible, pues a darse cuenta de lo que estaba pasando allí. Justo al empezar, tenemos la experiencia que justo en el año 1977 ya tenemos unos compañeros, concretamente uno consigue un pase de periodista y se involucra dentro del ejército y sociedad saharaui, que en aquellos momentos estaban en lucha, y empiezan a llegarnos noticias. ¿En qué se trasluce esto? Pues en que gente joven, concretamente algunas enfermeras, bajaron allí a trabajar, y esto empezó pues a sensibilizar a la población. En el 79 ya pudimos sacar unos cuantos niños, entonces ya habían hecho el éxodo hacia el sur de Argelia, los territorios donde están ahora los campamentos, y se pudieron traer aquí unos cuantos niños, una cosa muy experimental, pero bueno, fue el inicio de una, entre comillas, cooperación con el pueblo saharaui. A partir de aquí hubieron las luchas de muchos ciudadanos, unas acampadas que seguramente recordaréis por reclamar el 07, estas acampadas que se reclamó el 07 para cooperación, luego se transformaron en el 1%, el 7% era para cooperación y el 3% para tratados en el tema de paz. Aquí empezaron a surgir la cooperación en Cataluña. Concretamente, recordamos que lo primero que se mandó fueron camas para los heridos de guerra y enfermos. A partir de aquí, pues la gente se organiza, fue lo que todo el mundo conoce como ACAPS, no sabían cómo llamarse, asociaciones catalanas, amigas del pueblo saharaui, y se empieza a establecer estos lazos que a través del tiempo han ido organizándose. En aquel momento no se puede hablar de una cooperación organizada, lo que sí ha sido que el tiempo los ha ido transformando. Hubo unos tiempos en que la cooperación estuvo bien, había el 7%, luego se pasó al 1% y se pudieron hacer cosas importantes. Con el tiempo esto ha decaído y esto ha pasado muy especialmente en Cataluña también por motivos políticos, pero en el resto de España también. La cooperación pasó por ayudar primero a las cosas básicas que eran escuelas y dispensarios y cosas del ámbito sanitario para posteriormente reorganizarse. ¿En qué se reorganizó? Pues en coordinarnos a nivel de todo el Estado y organizar caravanas de ayuda humanitaria. Posteriormente, un proyecto llamado Tarbías, este proyecto ayuda y mantiene los niños una comida diaria a los menores de 2 a 6 años que van a las guarderías. Con esto se mantiene varias cosas. Primero, una comida diaria, pero luego los equipos sanitarios que bajaban en práctica general para practicar pues vacunaciones, no encontraban a los niños, porque los niños estaban dispersos jugando. En cambio, si los niños están en la guardería, en la tarbía, los equipos sanitarios pueden hacer un seguimiento y ejercer el seguimiento, vacunas y campañas. Por otro lado, con este proyecto se han hecho, en lo que se ha podido, proyectos de microcréditos para mujeres, donde se han beneficiado especialmente madres jóvenes que, mientras tienen los niños en la guardería, ellas han podido ejercer y formarse en distintos campos. Este tipo de proyectos sí que se hacen en Cataluña, pero se han generalizado, y yo creo que esto es lo que hemos madurado todos. No podemos pensar que cada uno hace lo que en su comunidad piensa o lo que un ayuntamiento se hermana con otro. Hay que ver que es un pueblo y que un pueblo tiene unas necesidades, y la cooperación es contar con la gente que está viviendo ahí, y ellos son los que nos tienen que mandar sus necesidades. En Cataluña, en el tiempo del tripartito, trabajó muy bien la solidaridad, se hicieron planes de cooperación, se ordenó y se cualificó en cualidad. Esto pues permitió que en Cataluña se pudiera hacer un EUCOCO, que en Cataluña se pudieran hacer proyectos con una dignidad y unas propuestas pues que a todos nos animaban, pero a la entrada en el Parlamento, en la Generalitat de Cataluña, Convergència i Unió, esto ha cambiado mucho. El lobby marroquí en Cataluña es poderoso, estamos a cooperación cero, pero cero, cero, cero, con lo cual todo y ser a través del tripartito un territorio prioritario, continúa prioritario, pero cero patatero. Entonces, lo que no entendemos es que si hay un cero para presupuestos de cooperación, se siga manteniendo una cooperación con Marruecos, que el pueblo tiene todo el derecho a recibir esta cooperación, pero hay que hacer un análisis. Hay que decir algo, o sea, y los derechos humanos y el respeto, una contraparte que tiene que responder a esto. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga cooperación con todos los pueblos, por eso somos solidarios, pero según con quién. O sea, lo que tú no puedes hacer es saber que hay un pueblo ocupante de otro pueblo, hacer unas aportaciones importantes sin pedir nada a cambio. Pensamos que el respeto a los derechos humanos tendría que estar ahí, respetar las fronteras del Sáhara Occidental tendría que estar ahí, tendría que respetarse el vacío que se está haciendo de sus riquezas naturales. Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Yo puedo cooperar contigo, pero te exijo unos criterios dignos para ser merecedor de esta cooperación. No nos parece lógico, ni justo, ni moral, ni ético. No puede ser, la cooperación no es esto. La cooperación es respetar la dignidad de los pueblos a petición de lo que ellos nos piden, ser consecuentes, pero sobre todo con una ética, y no dar y luego vender encima armas, ¿no? No nos conformamos con que de vez en cuando nos den un pequeño proyecto y a la contraparte, que puede ser Marruecos, pues les vendan armas o ayuden a crear empresas que en el fondo están expoliando las riquezas naturales del Sáhara Occidental. Thank you. garrasika bat, bi, iru, lau. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den. Mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediatikoaren aurrean, garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes, totalitarios, pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero esto no puede ser. Astelen eta asteazkenetan gaueko 9:00-tik 10:30 kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali telebista eta piztu 107.5. Callaos hipoglúcidos. ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. Os acercaremos, os traeremos un extracto de la charla La ciencia en medicina perjudica la salud de las mujeres, impartida por Elena Aldasoro Unamuno, doctora en medicina. Una charla que entra dentro del programa organizado por Bidebarrieta Kulturgunea, titulado Ellas hacen ciencia, que reivindica el papel de las mujeres científicas y que se desarrollará y se desarrolla cada jueves a las durante este mes de noviembre a partir de las 9:30 de la tarde en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Caso de la salud, si no hacemos investigación con una perspectiva de equidad, pues contribuimos a que se produzcan desigualdades sociales en salud. Y las desigualdades sociales en salud son las diferencias en salud que son sistemáticas, que se producen socialmente y que son injustas e evitables. Estas desigualdades se producen en todos los ámbitos o dimensiones de la salud, tanto en la mortalidad, en la manera de enfermar, en la respuesta a los fármacos, y tienen diferentes ejes, o sea que se puede tener mejor o peor salud por motivos de género, por ser de diferente nivel socioeconómico, por vivir en un ámbito rural o urbano, por tener una etnia o ser de un país determinado, por tener una discapacidad. Todo esto produce desigualdades en salud, pero producidas por cuestiones sociales. Y cuando hablamos de desigualdades, vamos a centrar nosotros en las desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades de género en salud, es muy importante distinguir estos dos términos que muchas veces se utilizan de manera intercambiada, ¿no? Diríamos. Y cuando hablamos del sexo, cuando decimos que tenemos diferencias por sexo, que somos diferentes los hombres y las mujeres, nos referimos a diferencias biológicas, diferencias anatómicas, diferencias en la fisiología de las personas, de los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿eh? Pero estas diferencias no cambian de un país a otro ni de una cultura a otra, sino que son incambiables, diríamos, ¿no? Bueno, cambiamos con la edad, ¿no? Envejecemos, eso es un cambio biológico, pero realmente no cambia por pertenecer a una cultura u otra. Mujeres somos de una manera biológicamente las mismas aquí y en un país asiático, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de género, me estaba refiriendo a las diferencias, en el caso que a mí me ocupa, ¿no? Que tenemos en la calidad, el nivel de salud, las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, pero no porque seamos distintas biológicamente, sino porque por los roles, las responsabilidades que nos han atribuido, por el nivel que ocupamos también en la familia, en la comunidad, padecemos una peor salud en muchas ocasiones, ¿no? Y esto sí que cambia, esto cambia con el tiempo, cambia con la cultura, lo que nos está viendo de la época esta de los romanos en Sicilia, ¿no? Y cambia entre comunidades. Y para que ilustrar, por ejemplo, con un ejemplo que son diferencias por sexo, pues los hombres y las mujeres somos diferentes y que tenemos los órganos de distinto tamaño. Los hombres en general los tienen los órganos, el hígado, los pulmones, más grandes que nosotras, tenemos menos volumen sanguíneo. Las arterias del corazón, las nuestras son más estrechas, son más tortuosas, diríamos. Todo eso, cuando se están investigando el aparataje, ¿no? Ya habréis oído hablar, por ejemplo, el stent que ponen en el infarto miocardio, si hacen un cateterismo, eso habría que tenerlo en cuenta para que la tecnología que se utiliza en las mujeres sea diferente. Si está basada en la de los hombres, luego dicen, es que las mujeres el cateterismo da más problemas, porque no, se puede romper más fácil la arteria, claro, porque hemos elegido, ¿verdad?, una tecnología que está basada en el tamaño de las arterias de los hombres. Eso es biología y esas diferencias biológicas. Y cuando hablamos de género, diferencias por género, he puesto un ejemplo que es un poco extremo, ¿no?, pero para que lo entendamos bien, ¿no? Las anomalías que sufrían las mujeres chinas por el vendaje de los pies, que estaba basado en que era muy atractivo para los hombres, eso no es una diferencia biológica, es una diferencia que si esas mujeres no podían prácticamente caminar, se veían, ¿no?, su destino era estar en un espacio muy pequeño. Dice que todo empezó en las clases altas, ¿no?, de una de las dinastías Song o algo así, luego pasó a las clases altas de la burguesía, ya para los pobres, como sus hijas necesitaban trabajar, pues no se podían permitir ese lujo, ¿no? Pero eso es una diferencia en salud por una cuestión generada culturalmente, ¿no? Y otra más reciente, que es un poco también así, pero bueno, que la he leído en los artículos y no me lo he inventado, dice que los hombres, por ejemplo, tienen más infecciones en la capa más última de los ojos, pues porque son menos cuidadosos a la hora de limpiar las lentillas. Por eso, en oftalmología se ha debido ver que tienen más infecciones de la última capa, ¿no? Esas son cosas que no es porque tengamos diferencias biológicas, sino porque tenemos diferentes maneras de vivir. Para ilustrar esto, este es un ejemplo paradigmático, el infarto agudo de miocardio, y además yo creo que ya ha traspasado ¿no?, el mundo de la medicina y se conoce ya, yo voy a hablar en muchos ámbitos. Al principio también pues, se resistía, porque claro, los profesionales de la medicina y las profesionales de la medicina, si les decimos que no tratan igual a hombres y a mujeres, lógicamente que se enfadan, y eso es verdad, porque no es cierto. Sí que se trata igual, lo que ocurre es que el conocimiento que tenemos hace que no actuemos igual. Pero no, nadie se pone en la puerta y dice si una mujer no le trata bien y si un hombre sí le trata bien. Son estereotipos que tenemos incorporados que hacen que lo veamos de una manera u otra. El infarto de miocardio fue un caso que a mí me tocó, participé en este estudio y lo fui viendo, fue bonito para mí porque fui descubriendo todo esto con los datos y eso pues... Esa lucha de la que hablaba Marije, pues fue algo que nos costó cambiar algunos aspectos del estudio para que tuviera incorporada la perspectiva de género, ¿no? Entonces, este era un estudio que se hizo a nivel del Estado español en 8 comunidades autónomas y tenía como objetivo saber cuál es la frecuencia del infarto agudo miocardio, porque ya se veía que en algunos sitios había más infarto, en otros menos. Lo vamos a estudiar bien, cuál es la frecuencia, cuál es... posibles factores de riesgo hay, cómo son los cuidados y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, se eligió para hacer el estudio, se eligió un rango de edad que era donde, juntando las dos poblaciones, donde salía el mayor número de casos, ¿no? Lógicamente, claro, los estudios son muy caros y se intenta pues, acotar la parte en la cual vas a sacar más producto, pero en términos de eficiencia, pues, por ejemplo, ir a mirar, intentar buscar infartos en menores de 25 años, pues bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió a las personas que tenían entre 25 y 74 años. ¿Pero qué ocurre? Que las mujeres, los infartos, tienen lugar, es como si se desplazara todo 10 años. Entonces, las curvas de los hombres, las mujeres las tenemos más bajas, porque tenemos menos infartos que ellos, pero ocurren 10 años más tarde, algunos dicen que es porque estamos protegidas por los estrógenos, o por nuestro... para que sigamos teniendo hijos, lo que sea. El caso es que al elegir... Esta es la distribución. Los que están en naranja son los hombres y los verdes son las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. Desde las edades más tempranas, los hombres a tener más infarto todo el rato tienen más, es verdad, es una enfermedad que ellos la padecen con más frecuencia y es lógico que haya sido una preocupación, ¿no? Y una patología asociada a los hombres, ¿no? Ocurre todo esto, va en aumento la mente y llega un momento en el que disminuye, ¿no? Las mujeres, sin embargo, ya veis, en estas edades más tempranas no hay infartos, y a partir de esta edad es cuando ocurren la mayoría de los infartos de las mujeres. ¿Qué pasaba? Que con el criterio que se había elegido, ocurría esto. Esto es lo que nos encontrábamos. Entonces, cuando empezamos a mirar los datos por sexo, dije, pues casi no hay mujeres. Solo hay un 8%, no, creo que era un 18% de mujeres. Casi todos eran hombres. Claro, nos estábamos perdiendo a estudiar los infartos de las mujeres, que ocurren en años más tarde. Entonces, el mero hecho de haber introducido como criterio de la edad lo que ocurre en los hombres hacía que estuviéramos estudiando como si dijéramos el fenómeno en ellos, sin ninguna intención, porque nadie dijo vamos a estudiar el infarto en los hombres, pero esa era la realidad, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que una vez que tenemos un infarto, las mujeres nos moríamos más. Tenemos menos, pero nada de tenerlo. Ya veis que los hombres es casi todo el tiempo un poquito menos, ¿ya? Pero donde se marca la diferencia de que hay mucha más mortalidad de las mujeres es aquí, esta es la distancia, ¿no? Entonces, al principio del estudio nos quedábamos en esta situación. Ah, pues bueno, se mueren más los hombres que las mujeres cuando la realidad era esta, ¿no? Y esto nos hizo pensar, empezamos a investigar como si dejáramos de atrás, del final hacia el principio, y vimos que esto de las mujeres se les trataba menos con el tratamiento de elección que es pues la revascularización, o intentar que la arteria del corazón pues se quede cuanto antes permeable para que fluya la sangre y no haya problemas. Y dijimos, pues, ¿por qué se tratan menos a las mujeres? Vamos a ver qué pasa desde que dan los primeros síntomas hasta que tratan, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que las mujeres tardamos más en recibir esos cuidados médicos, ¿no? Y esto ocurría por dos tipos de factores, unos relacionados con el sexo, pero otros relacionados con el género, ¿eh? Y los relacionados con el sexo tienen que ver con que en las mujeres el infarto es distinto, ¿no? Se va a ocurrir a edad más avanzada, y además los síntomas que se han etiquetado como típicos, pues las mujeres los tenemos con menos frecuencia. No es ese dolor tan como una garra que tienes en el pecho, a veces es un dolor que pasa por la mandíbula, y eso lo llamaban atípico. De manera que si tú vas con un dolor que no es típico, no piensas en el primer momento en un infarto, ¿no? Y además, bueno, las mujeres también, como ves, en edades más avanzadas, pues a veces hay más enfermedades que acompañan, y bueno, estaba como sin desglosar la enfermedad en las mujeres. Pero lo más importante era lo de típico y atípico, Típico lo que ocurría en ellos, atípico lo nuestro. También, si un hombre iba con síntomas atípicos, le pasaba lo mismo, ¿eh? Pero, en general, coincidía más con los síntomas que se habían caracterizado como atípicos. Pero, factores relacionados con el género, pues que tenemos una percepción diferente sobre el riesgo de tener un infarto, tanto nosotras como los mismos profesionales, ¿no? Hay casos que a veces van mujeres con molestias en el pecho y piensan antes en que tenemos un síntoma de ansiedad a que estemos padeciendo un infarto. Si un hombre va con molestias en el pecho, automáticamente le hacen un crédito, ¿no? Y esto pues tiene que ver con lo que hemos dicho del androcentrismo de la ciencia, o sea que la ciencia se hace pensando que los hombres representan al total de la población. Entonces, eso es el androcentrismo, ¿no? La identificación de lo masculino como lo humano, o sea, lo masculino somos todos los hombres y las mujeres, ¿no? Y a la vez, cuando piensas en un ser humano, pues piensas en un hombre. Esto produce que sea la norma y contribuye a la invisibilización de las mujeres. Y estos días he encontrado una página, una disertación muy interesante, que es de una web que está bien para practicar inglés, porque suelen ser disertaciones que luego tienen a transcribir lo que están hablando, y se titula así, ¿no? ¿Por qué la medicina a menudo tiene efectos peligrosos secundarios en las mujeres, ¿no? y ponía esta diapositiva, eso a lo mejor también decía, típico y atípico, ¿qué es atípico? ¿Y qué es típico, no? Esta era la cosa. Afortunadamente, después de estar en todo ese tiempo, pues estuvimos intentando en el departamento pues introducir este concepto, ¿no? De que hay que ver qué características tenemos cada uno de los sexos para diseñar bien los estudios. Pues bueno, tampoco se nos creía mucho, pero en el año 2010 la revista Nature ya hablaba de esto, ¿no? De que hay que poner el género en la agenda. Esta es una revista de ciencia, ¿no? Y venía a decir que la investigación biomédica continúa usando más sujetos machos que hembras, tanto en los estudios que se hacen con animales como en los que se hacen en los humanos. O sea, por ejemplo, si se va a probar un fármaco, se hacen unos primeros estudios que se llaman preclínicos y se hacen con animales, porque hay primero probar, pues, sobre todo la seguridad, claro, y después, pues bueno, los, qué tipo de efectos va a tener, pues se tiende siempre a coger a hombres, ¿no? Como consecuencia, ¿qué ocurre? Que la medicina que nos aplica a nosotras, a las mujeres, está menos basada en la evidencia que la que se aplica a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, nos dejamos fuera al 50% de la población si solamente estamos estudiando a hombres. No estudiamos. Es como si nos aplicaran conocimientos que se han estudiado en otro tipo de en otras especies, ¿no? No tanto, pero vamos. No somos la población que se ha estudiado a la que luego se aplican los resultados, ¿no? Y esto tiene sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hay un mayor número de efectos secundarios de los fármacos en las mujeres que en los hombres, ¿no? Tiene también un sentido, porque en general las mujeres pesamos menos, tenemos menos sangre. Entonces, yo me acuerdo que con una compañera mía, con Rosa Rico, que empecé un poco a hablar con ella y a intercambiar ideas, siempre me decía lo mismo. Pero a los niños no les damos la medicación por el peso, tantos miligramos por kilo de peso, y dice, ¿por qué a nosotras no dan lo mismo que a un hombre de 100 kilos? Y yo entonces tampoco lo, todavía, pues bueno, lo dejé ahí en stand-by, y luego cuando he vuelto a verlo, digo, pues es que es cierto, por eso tenemos más efectos secundarios, porque nos están aplicando la misma dosis. Y un caso reciente, este caso, ha sido, vamos, aparece también ya en los artículos. El zolpidem es un somnífero, ayuda a dormir. Después, 20 años después de que ya estuviera comercializado en Estados Unidos, la administración dijo, hay que dar a las mujeres la mitad de la dosis. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando se despertaban las mujeres todavía tenían parte del medicamento en sangre, cuando en los hombres ya se había absorbido. Y esto puede tener repercusiones, porque podemos hacer conducir, tener utilizar herramientas un poco peligrosas y no estamos en plenas facultades, todavía tenemos parte del somnífero dentro. Y ha pasado 20 años y eso ocurre con mucha frecuencia, que cuando el 80% de los medicamentos que se retiran es porque tiene efectos secundarios en las mujeres que no se habían previsto. Y eso tiene que ver con que no se ha estudiado en ellas, se ha estudiado en ellos. También el no estudiarlo, ¿verdad?, de esta manera diferencial, hace que tengamos desconocimiento del efecto de algunos fármacos. Por ejemplo, se ha estudiado mucho si tomar media aspirina al día produce es preventivo para los eventos cardiovasculares, ¿no? Si previene que no se formen trombos. Y bueno, se ha descubierto que tiene efecto en los hombres y en las mujeres no, incluso puede ser perjudicial. Pues eso, si no lo hacemos diferenciado, estamos dañando a las mujeres. A esto nos referimos cuando decimos lo de perjudicar la salud, ¿no? Y también desconocemos el efecto que tienen diferentes sustancias. Por ejemplo, nosotras tenemos menos tolerancia al alcohol. Yo creo que eso lo vemos todos ¿no? cuando vamos por ahí. Porque tenemos una enzima en menor cantidad, que es esta, la que metaboliza el alcohol. Pues cuando estamos estudiando efectos del alcohol, tenemos que ver también de medir bien, ¿no? La cantidad que supone, por ejemplo, un consumo excesivo en hombres y en mujeres. Bueno, pues todo esto que pasaba con los pacientes, cuando se estudian en pacientes y personas, resulta que 4 años más tarde, una revista saca otro artículo diciendo que no solamente ocurre en animales y en hombres, sino que también cuando se están haciendo cultivos de laboratorio, también hacen lo mismo. Se estudian más las células que son con el cromosoma XY. Y esto tiene, bueno, lo volvieron a decir, ¿no?, en este artículo, decían, Clayton y Collins decían que mejor ambos, ¿no? Y daban pistas para qué medidas se pueden tomar para que se considere la inclusión de los dos sexos. Porque antes se pensaba que las células de los hombres y las mujeres eran iguales, ¿no? Pero ahora se sabe que no, que cada célula, una célula de hígado, una célula de corazón, no son iguales de los hombres y las mujeres, y que eso puede tener repercusión en todo esto que estamos viendo, ¿no? Que filtre de distinta manera, por ejemplo, el riñón, o que filtre de distinta manera el hígado. Pero claro, todo esto tiene su razón de ser, ¿no? Porque se ha adaptado históricamente, ¿no?, el modelo masculino como el marco para todos, ¿no? Pues primero, por una razón práctica, porque siempre cuando se hace un ensayo clínico, pues existe la idea, y es cierta, de que los hombres son más homogéneos, tienen menos alteraciones por los ciclos menstruales y hormonales, y es más fácil de que los resultados se ve que son más caros, hay menos confusión. Para estudiar en mujeres, pues habría que tener en cuenta esos cambios y eso alargaría los procesos. Y también por la convicción de que el modelo de sexos funciona a las mujeres, porque no, esto es el antropocentrismo del que hemos hablado antes. Y después por la historia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de que hubo tantos ensayos macabros y perversos, pues en Europa y en Estados Unidos se blindó mucho el hacer ensayos clínicos, pusieron unas normas muy duras para que fueran con el consentimiento de las personas, por todo lo que había pasado, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Y también se cuidó mucho a las mujeres embarazadas para que no hubiera problemas luego en el feto. Y otro caso es el caso de la talidomida, que es un medicamento que se da para prevenir las náuseas del embarazo, y no se tuvo en cuenta que podía tener efectos en el feto, y dio como consecuencia en los años 60, pues que los niños y las niñas salían pues, sin miembros o con los miembros más cortos, ¿no? Todavía yo a veces oigo en la prensa que en España está sin resolver ese caso. Y ya, bueno, siguiendo más avanzado, también dicen que hay que estudiar también a las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas se enferman, las mujeres enfermas también tienen embarazo, ¿no? Y no se puede seguir haciendo, dando también algunas pautas, ¿no? Pues, por ejemplo, que entre mujeres embarazadas en estadios más avanzados, cuando ya está la seguridad muy clara, que se monotonice bien, etcétera. Pero hay fórmulas, y si se quiere, se puede hacer para que cuando una mujer embarazada tiene una enfermedad, se la pueda tratar conociendo lo que le pasa a ella, ¿no?, embarazada, creo que cómo le va a reaccionar el fármaco, etc., ¿no? Y todo esto también tiene que ver porque hasta hace poco, en las mujeres, lo que se ha estudiado todavía, lo que se llama la medicina de Lankin, ¿no?, se estudiaba mucho pues, lo que tenía que ver con los órganos reproductores y la maternidad, ¿no? Y sin embargo, no se trataba de ver a las mujeres como un ser entero distinto de los hombres, ¿no? Y este caso, por ejemplo, ilustra en Estados Unidos se tiene un sistema sanitario que no es público, universal como el nuestro. Se dieron cuenta que las personas que estaban esperando para un trasplante hepático había desigualdades, ¿no?, y que estaban con más frecuencia al final de la lista de espera las personas de origen afroamericano. Esto en Estados Unidos hay unas grandes desigualdades sociales por el tipo de sistema sanitario que tienen, ¿no? Aquí tenemos un sistema público, hasta hace poco universal, ya no es universal, porque han salido, en la práctica todas las comunidades han intentado arreglar el tema de los inmigrantes y tal, pero bueno, en principio no es universal del todo. Y eso tampoco nos tiene que dejar tranquilos, porque generalmente las personas mejor informadas, las personas que tienen más educación, mejor nivel socioeconómico, aprovechan mejor los recursos sanitarios que las otras personas. Pero bueno, que las que tienen peor información. Pero en Estados Unidos este caso era más flagrante. Y entonces decidieron que tenían que poner un sistema que asignara los órganos, no porque el cirujano de turno te decía tú tienes esta severidad y el otro te decía la gravedad es esta, ¿no? Y lo que hicieron es poner una medida biológica, que no voy a entrar en entretenerme en explicaros, porque, bueno. Pero bueno, como si dijéramos, pues te miraban en sangre una serie de valores y dijeron, pues hasta aquí cuando alcanzas este grado, esta gravedad, ya eres candidato a trasplante, ¿no? Y se dieron cuenta, consiguieron muchas mejoras, ¿no? Pues, porque antes había gente que estaba en lista de espera y se moría, ya no pasaba eso y tal. Desaparecieron las desigualdades entre los blancos, las personas blancas y afroamericanas, pero se mantuvieron las de género. ¿Y esto por qué pasaba? Porque ese nivel que había puesto para decir la gravedad del hígado, las mujeres estaban igual de graves, pero no tenían ese nivel de creatinina, por ejemplo. Entonces, hay que poner niveles diferentes, porque la gravedad en un hombre te la puede dar este marcador, ¿no? El 15, un 15, y en las mujeres la misma gravedad es un 12. Y si os fijáis, la hemoglobina, por ejemplo, no tenemos el mismo nivel, ¿no? Una anemia sí que está definida distinta en hombres y mujeres. Y esto ocurre porque cuando estamos investigando es muy importante que introduzcamos la perspectiva de género en el contenido, en todas las fases de la investigación, pero también la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para investigar, ¿no? Con respecto a la igualdad de oportunidades, pues, ¿cómo estamos? Porque el trabajo de investigador es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, y en las mujeres muchas veces el rol de cuidadoras hace que no podamos dedicarle tanto tiempo, y por eso es más fácil que haya más hombres investigando que mujeres. La revista Nature otra vez volvió a sacar otro número especial haciendo atención a este aspecto y decía que a pesar de que las mejoras que hay, que intentamos, y de hecho la universidad está llena de mujeres, estudiamos más las mujeres, pero cuando llegamos ya llegamos a las etapas de la vida en la cual nos toca jugar esos roles, es cuando vienen las diferencias, ¿no? Y además todavía sigue habiendo discriminación de salario y de financiación, ¿no? Y este era un estudio que vieron cómo se abandonaba la tarea de investigación según ibas pensando en tener hijos o no. Entonces, como veréis al principio, cuando no ni tiene hijos ni se piensa en tener hijos, no hay muchas diferencias. Esta es el seguir investigando después de hacer el doctorado. Pero cuando ya hay hijos nuevos, pues la mitad de las mujeres, o sea, más de la mitad de las mujeres abandonan, ¿no?, con respecto a los hombres. Y con respecto al salario, también ocurre lo mismo, que seguimos teniendo diferente sueldo, en general inferior. Sobre todo, las mujeres es el naranja y los hombres el amarillo, y que también es un sueldo que cambia dependiendo del campo científico, ¿no? Por ejemplo, en biología no hay tanta diferencia, pero en el ámbito de la física y de la astronomía la diferencia es mayor, ¿no? Bueno, y me he tomado un poco la molestia también de ver en los congresos de salud pública a los que voy yo, todos los años hay un congreso nuevo, en este caso las mujeres estamos en negro y los hombres en blanco, pues también es muy diferente en las tareas más relacionadas con organizar el congreso, somos prevalencia de mujeres, pero cuando ya se trata de grandes ponencias, de inauguraciones, prevalecen los hombres. O sea que también estamos todos al mismo nivel, trabajamos, somos compañeros, pero en el último congreso que estuve yo, la mesa inaugural, había 10 personas y solo una era una mujer. Y eso es pues porque, claro, si llamas al presidente de la sociedad, al presidente de tal revista, a la consejera de Sanidad de la Mujer, y luego le cesaron una camisa. Por otros motivos. Pues es normal que llegara a esos cargos más los hombres. Y para eso tenemos que poner en práctica políticas de familia y de empleo, ¿no? Un ejemplo son en Suecia, por ejemplo, que tienen el permiso de paternidad obligatorio en 2 meses, en el sentido de que si no lo cogen, lo pierden. O sea, no es que te llevan, ¿no? Te hacen responsable a coger el permiso. Pero no lo puedes intercambiar, ¿no?, con tu mujer. Y yo creo que en los primeros etapas de cuidado, de tener hijos, de tener una familia, si te involucras también siendo hombre, eso hace que ya todo el resto sea diferente, ¿no? Y luego también he descubierto un artículo que me hace muy bonito que hablaba del secreto de Islandia. Islandia es el mejor país del mundo para ser mujer. Por 5º año consecutivo le han dado este reconocimiento, ¿no? Y hablaban de que hace ya 40 años, en octubre del año 75, hubo un día que las mujeres se decidieron tomar el día libre y se echaron a las calles debían ser el 90% de las mujeres de Islandia, pero lo refrendaron. En tantas cosas lo que pedían eran guarderías accesibles en cuanto a frecuencia y en cuanto al precio. Y en el año 80 llegó a ser presidenta de Islandia una mujer, madre soltera, no sé si era madre soltera, divorciada, no recuerdo, el nombre no lo puedo decir porque es un nombre islandés de estos imposible de decir, y ella estuvo 16 años en el poder, fue la primera mujer presidenta de un país elegida democráticamente, y decía que si no hubiese existido ese día, el día libre que se cogieron ese 24 de octubre del 75, ella no hubiera llegado a ser presidenta, o sea que tiene importancia, ¿no?, este tipo de... Luego ya para terminar, pues bueno, pequeñas cosas también que hay que ir aclarando, ¿no? Y una es deshacer los mitos. Mira, esta diapositiva representa el coste hospitalario, o sea, cuánto gasta Osakidecha en los ingresos hospitalarios. El 2014 lo miraron es igual y no lo cambiaron, ¿no? En amarillo están los hombres y en verde las mujeres. El presupuesto de Osakidecha son 2.500 millones de pesetas. Las mujeres tenemos un ingreso por una causa natural que es el parto, ¿eh? Y a pesar de todo, curiosamente, yo le doy muchas vueltas a esto, y siendo que las mujeres tenemos más enfermedades crónicas porque vivimos más años, el gasto en hospitalización es mayor en los hombres, ¿no? Iñaki de Pablos, que es el economista que lleva esto en el Departamento de Salud, siempre hacía esta gráfica sin diferenciar por sexo, y yo le dije, pues hazlo por separado. Y ahora mis jefes le están dando vueltas a por qué pasará esto, ya, porque es curiosidad, ¿no? No sé si se ingresan con más frecuencia a los hombres, si se usan tecnologías más caras. Luego, claro, hay que mirar también otros gastos. El gasto farmacéutico es muy grande. Bueno, hay muchas cosas en salud. Se pueden hacer, mirar muchísimas cosas, lo que pasa es que no tenemos manos para hacerlo. Pero antes se hacía siempre la gráfica por edad y sin diferenciar por sexos. Pues el hecho de desarrollarlo por sexo puede dar estas hipótesis, ¿no?, para ir verificándolas, ¿no? Esto que se puesto aquí son los partos. En la edad de los partos, pues acaba bastante mal las mujeres, porque en esa edad, bueno, somos tan sanos y tenemos que ingresar. Luego, otra cosa que le daba importancia es también a la imagen, ¿no? Esta es una página del gobierno vasco que me quedé sorprendida cuando vi qué información contenía. Contenía información sobre conciliación laboral, familiar y personal. Y yo pensé, yo viendo estas imágenes, nunca hubiera pensado que anima a que los hombres se involucren en la distribución de las tareas, porque me parece muy bien que pongan hombres, pero claro, si ponen un hombre guapo con ese traje ejecutivo, pues yo no sé si estamos pensando, ¿no? En cambio, la foto de los suecos que debe ser con los niños, y yo no, en esto no soy una experta, ni es la impresión que me dio a mí, por eso la pongo. Y pues, yo creo que habría que en este tipo de cosas interactuar más, ¿no? Hablar más, qué te parece a ti, qué te parece a otra persona, intentar transmitirlo mejor, ¿no? Y el lenguaje, esto ya para terminar, ¿no? El lenguaje sexista. Este es un documento que me llegó a mí y que es un documento muy importante porque intentaba luchar contra los recortes en sanidad que se estaban dando en el 2013, pues que empezaron en los últimos años, ¿no? Y me pareció muy interesante el contenido de Tarjo, pero me llamó la atención que ponía la alternativa de los médicos, bueno, y enfermeros, que todavía no sé, había más mujeres enfermeras. Y yo decía, desde luego a mí, si me dicen enfermero, yo nunca pensaré en una mujer. Si me dicen médico, puedo pensar, hombre y mujer. Pero enfermero no. Y digo, ¿cómo? No sé por qué ahora hemos corrido tanto para poner enfermeros también. Pues será porque decimos, bueno, pues lo masculino incluye a las mujeres y los hombres, ¿no? Seguí ojeando y vi que, bueno, en alguna página había cambiado, ya tenían profesionales de medicina, profesionales de enfermería, oye, pero expertos todavía eran los expertos. Bueno, y eso, para terminar, que como no se introduzca esta perspectiva de género en los estudios de medicina, vamos a seguir reproduciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque estás 6 años estudiando, 4 o 5 años de especialidad, y si seguimos viéndolo de la misma manera, es muy difícil que cambie todo lo que estamos diciendo. Entonces, sería importante poder... Yo también creo que desde la administración deberíamos tener una relación con la universidad y intentar introducir estas cosas en los currículum, ¿no? Que sigue siendo pues una manera de ver la medicina muy, muy biomédica, muy centrado solamente en la parte anatómica, fisiológica y sin ver un poco la realidad social también que le rodea, ¿no? Y ya para terminar, pues siempre tomo esta diapositiva porque agradezco a estas mujeres, sufragistas inglesas, que gracias a ellas pues podemos votar, podemos estudiar, podemos tener una cuenta en el banco, y si no hay movimientos así, pues probablemente no habríamos avanzado mucho. Y con esto termino, yo creo que ya me he explayado lo suficiente. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Asteazkena, 11. Ortuno gaztetxean, arratsaldeko 8 tardietan, zinema, persiguiendo Mavericks. Osteguna, 12. Zazpikatu gaztetxean, 6:30 Euskara eguna prestatzeko asamblada eta 8:30 errepresioaren aurkako bertso afaria. Ikateneon, 9:30 jan sesion. Udondo gaztetxean, arratsaldeko 7:00 konstrukzion domo. Orbeko etxean, Jodion, arratsaldeko 8:00 kontzertuak, prisión 1991 eta mármol. Sarrikoko Unibertsitatean arratsaldeko 6:00 jardunaldia, hezkuntza kritikoa sortzen, etorkizuna eraikitzen. Ostirala, 13. Arratsaldeko 7:00 Bilbiko plazan ekintza, Mikel eta besteak libre. Ikateneon, arratsaldeko 8:00, bizi minuto lehiaketa eta pasajerosen billete kontzertua. Oiukan, arratsaldeko 8:00, itzaldi eta tailerra, autodefentsa feminista. Kale Zulo gaztetxean, arratsaldeko 8:30, poteoa Riojanotik, polekele eletotzarangarekin. Udondo gaztetxean, 7:00, kale jira. Ortuno gaztetxean, arratsaldeko 8:00, Euskal Herriko talde komunalen topaketak. Presentación revista Naimen, debate sobre la propiedad comunal. 9:30, afaria. Larunbata, 14. Bilbiko kulturretxean Maixonai Mairu jaia. Eguardiko ordu batetan poteo musikatua Bilbitik. Ordu beterdietan Bertxo Garrotins Bazkari Veganoa. Posterdietan txotxongillo eta serigrafia tailerrak aurrentzako. Zazpiterdietan monologoa Lindane eta Mairu bideo emanaldia. Eta 8:00 Zarzaparrilla eta Santisos. Izarbeltz Ateneoan. Biterdietan jantoki veganoa. 8:30 kontzertuak La Mirada del Tigre, Venganza y Ura. Makalabi gaztetxean Barakaldon 6:30 itzaldia Sergi Askatu. Txirbilenea kulturgunean Sestao a las 10:30 taller de expresión corporal. Kalezulo gaztetxean Erandion goizeko 10:30 bigarren eskalada txapelketa eta 6:30 Garagardo artisauen topaketa eta bertsoak. Udondo gaztetxean Leioan 6:30 creación de cortos. Txarraska gaztetxean Basaurin 9:00 kontzertuak. Suspenders, Radical Hardcore, Tragic Vision eta Artaza Combat. Galdakaoko Ortuondo gaztetxean. Euskal Herriko talde komunalen topaketak. 10:00 Gune Cerveza eta Agricultura. 12:00 Gune Educación, Iruetan, Baskaria. Bostetan, Biodiesel. Seietan, Gune Salud. Zazpietan, Gune Electrónica eta Informatika. Bederatzietan, Afaria. Igandea, 15. Kalezulo gaztetxean, Erandion arratsaldeko 7etan kafetaren inaugurazioa eta Temps de Cambies proiektzio eta hitzaldia. Udondo gaztetxean, 18:30, kanpeonato de ajedrez. Galdakaoko Ortuondo gaztetxean, Euskal Herriko talde komunalen topaketa, 11:00, puesta en común bazkaria eta garbiketa. Astelena, 16. Formakuntza kritikorako itzaldiak. En la Facultad de Bellas Artes a las 3. Clase M5. Arte desde el concepto del feminismo. En la Facultad de Ciencia y Tecnología a las 12. Clase 0.11. Transición a la durabilidad, condiciones necesarias. En la Facultad de Medicina y Fisio a las 3. Clase B8. ¿Cómo no quererte, Alba? Asteazkena, 17. En la Facultad de Bellas Artes, a las 12 del mediodía, en el aula M5, la manipulación en la publicidad. Y en la Facultad de Medicina y Fisio, a las 3, en el aula B8, documental, gritos sin palabras. Egoetxean, 3:00, Berba Café. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores.